bala mola eno kikake banzi bolingo mobali na ngali basona mokili lelo yo soki soki uti wapyo ya mojora o la mochacha yani ya kosi yo saboteka papa sinamoni ya mojora nazali mwasi na koki na yo kosala boyete mwana mama kanisa sheri denge tobandaki bafami na nga balingaki te o desizio na nga ezali libala ya mojora o la mochacha kofika nini bafingi te o bayoka lelo tokabwani koseka mingi bakoseka biso tolobaki mobepe monene kotina libala mola enoki kake banzi bolingo mobali na ngai liboso na mokili lelo yo sokisoki euti wapyo ya mojora o la mochacha nani akosi yongosa botenga papa sinamoni ya mojora nazali mwasi na koki na yo kosala boye te mwana mama kanisa sheri ndenge tobandaki bafami na nga balingaki te o desizio na nga ezali libala ya mojora o la mochacha kofika nini bafingi te o bayoka lelo tokabwani koseka mingi bakoseka biso tolobaki anda muchacha trompeta olimbo esili te o esili te o na motema bwana ya papa yoka mawa ya mojora apesa motema papa kawa yo napesa mabanzo papa toute la vie toute la vie toute la vie toute la vie, toute la vie, toute la vie. Bolingo yoka mawai, yoka nga mawai. Oubliez le passé, chéri mon cœur. Pensez à moi, mwana ya mama. Toso nganae. Bonjour à pesa beauté ma papa Kawayo na pesa papa so papa toute la vie, toute la vie, toute la vie, toute la vie, toute la vie. Bolingo kanisa e mwana tobota Didi moke, fotokopia papa, wana gogote Yoka mawae, ya mojora pesa bote ma papa Kawayona pesa mabanzo papa Tote la vie, tote la vie, tote la vie Tote la vie, tote la vie, tote la vie.